¿Y como cuántos años tiene usted? Tengo 40. Ay, parece usted como de 125. Pues es que tantos problemas, padre, tantos problemas. Ya me acabaron, ya. Eso es. ¿Eh? La mamá esa, ¿por qué le aguanta muchas, pero muchas cosas a los hijos? ¿Por qué les aguantará? Y también papá, ¿por qué les aguantan muchas cosas? Y a veces ya dice papá, esta es la última, esta vez que me chocaste el carro y te llevaste la tarjeta y llegaste a los 3 días y todo esto, es la última que te aguanto, la última. Y dice el hijo, yo te lo juro que ya no vuelve a pasar, papá. Y al otro día, moles igual. Y el papá dice, bueno, ahora sí ya esta es la última, le dice el papá. ¿Por qué será? Por amor. Por amor. Cuando se ama, se raya hasta en el ridículo. Y pasa uno por tontito. Pero que eres tan, le dicen los hermanos al papá o a mamá, pero eres que eres, es que ustedes tienen la culpa, ¿tú, que son tan tontos? Y dice el papá, si esto lo hicieras tú, le dicen al otro hijo, a la otra hija, si esto lo hicieras tú, también contigo lo haríamos. Híjole, es un amor, ¿qué? Infinito, o sea, no se puede terminar así como así. De hecho, también los señores le aguantan mucho a las señoras, ¿eh? Les aguantan que se echen la novela de Soy tu dueña y todas esas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas les aguantan. Pero los señores dicen, mi amor, nada más porque te amo, porque te amo. Y también las señoras a veces les aguantan muchas cosas a los esposos. Le dicen, mira, mira mi gordito lleno de colesterol, te aguanto esto porque te amo, te aguanto. Y los hijos le dicen, mamá, ya déjalo, ya, mira, ya, ya, fue lo último. Bueno, todo este show, toda esta paja, si ustedes quieren que le eche, imagínense si ese es el amor de padres a hijos, de esposos, de novios, ¿cómo será el amor de Dios con nosotros, que nos aguanta todo y nos pasa muchísimas cosas, muchísimas? A veces como que, caray, cuando nosotros nos ponemos a tomar el papel de Dios y le dices a una persona, no, pues yo creo que aquí este difuntito ya Dios lo tiene en su presencia. Y quienes lo conocieron dicen, ¿qué lo va a tener Dios en su presencia? Pues claro que lo tiene en su presencia porque lo perdonó, porque Dios tiene misericordia. ¿De veras tanto Dios ama así? Sí. Es que no, yo no se merecía esto. Pues qué bueno que tú no eres Dios, porque si no, no nos dejas entrar a varios. Qué bueno que tú no eres Dios, si no, no nos dejas entrar. Fíjense, aquí, la realidad es que Dios siempre se ha movido en un papel y en una historia de amor desde siempre. 4 temas. Primero, el libro del Éxodo. ¿Qué presenta el libro del Éxodo? Le dice Dios a Moisés, oye Moisés, apúrate, baja del monte, de la montaña, porque mientras tú y yo estamos en un diálogo, date cuenta que tu pueblo ya se hizo un becerro de oro. Y han dicho que es Dios, ese pueblo, dice, tu pueblo, el que tú sacaste de allá de Egipto. Fíjense cómo es Dios, le dice a Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de allá de Egipto. Así como los papás luego le dicen a las esposas, ahí está tu hijo, ese que tú andas defendiendo, ese. Y le dice Moisés, Dios, no, nada más es mi pueblo, la iniciativa de sacarlo de Egipto fue tuya. Y tú eres un Dios de justicia, así es que aplaca tu ira. Y se comienza, y Moisés a hablar Dios y le dice: no los castigues, no los castigues. Intercede. Primero, ¿esa fue la única que le aguantó Dios al pueblo de Israel? No. Vamos con otro tema. ¿Qué cantamos en el Salmo? Acuérdense: me levantaré y volveré a mi Padre. Esa es la estrofita. Pero el Salmo, sin que vean su misal, ¿qué número fue? Ándele, van, van, pero si son candidatos a ser testigos de Jehová. El 50. ¿Qué número? 50. Cuando vayan a su Biblia, esa que tienen ahí empolvada, que tiene tiempo que no la sacan, digan: ¿a poco sí es el Salmo 50? El Salmo 50. ¿Cuál es el contexto del Salmo 50? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien que no sea la maestra, porque me va a hacer trampa? Bueno, sí se lo sabe, maestra. Fíjense, David mandó, siendo rey, manda a la guerra a muchos de sus soldados, a todos. ¿Y David a qué se quedó en casa? De flojo. David se quedó de flojo. La flojera es la madre de nuestros pecados. Chéquense, cuando ustedes se quedan en casa de flojos, nada más andamos pensando qué maldad es hacer. Les los digo por experiencia. Bueno, eso como no me compromete mucho, por eso lo dije. Y David se quedó en casa y andaba ahí en su balcón, así nada más como que baboseando, y dice: ¿Y aquella mujer de quién es? ¿Quién es? Ah, es esa mujer, tiene esposo. Es la mujer de Urías. Ah, Urías. ¿Y dónde está Urías? Todo el show, todo el show. El caso es que lo manda al frente de la batalla. Él mantiene una relación con esa mujer, queda embarazada y termina David. ¿Qué termina haciendo con Urías? Lo mata, lo manda a matar. Y viene el profeta Natán y le dice: oye David, fíjate que hay un señor que tiene muchas ovejas, muchas. E iba a hacer una fiesta y no mató una de sus ovejas, sino que un señor que solamente tenía una, a ese le quitó la única que tenía y la mató y lo dejó sin nada. ¿Tú qué piensas? Y dice David, que era el rey: no, pues hay que acabar con ese porque es un injusto por eso. Ah, bueno, pues ese eres tú. ¿Eres tú? Y le lee la cartilla al profeta Natán a David. Y entonces David, como le hacemos todos cuando la regamos, perdónenme la expresión, con la cola entre las patas, dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, purifícame de mi pecado. Y todo el salmo. Se los dejo de tarea. Lleguen a su casa y échense ese salmo así como que bien meditadito, y antes de que duerman, bien meditadito. A ver. ¿Y qué le dice Dios a David? No te preocupes, tú tranquilo. Si alguien de ustedes hubiera sido Dios, no, hombre, le pone una buena pela a David. Pero lo bueno que ustedes no son Dios. No te preocupes. Y continúa la historia. Bien, la endereza, Dios la endereza. Y viene el tercero, San Pablo se confiesa pecador. Me brinco rápido al otro. El hijo pródigo. Padre, dame, es una parábola, pero no está lejos de la realidad. Padre, dame todo lo que me toca, yo me voy de aquí. Y dice que despilfarró todo, se fue con las mujeres, hizo todo el show que tenía que hacer. Y luego no tenía absolutamente algo. ¿Qué experimentó? ¿Se acuerdan qué le pasó al hijo pródigo, al que ya andaba por allá sin nada? ¿Qué le pasó? ¿Qué experimentó que dijo: ah, qué tontito soy? Tenía hambre, ¿sí? Tenía hambre. Y no lo dejaba ni que se comiera las bellotas de los cerdos en donde trabajaba. Y dijo: bueno, pero qué tontito soy. Bueno, no, no dijo eso, pero me imagino que se ha de haber dicho eso y otras cosas. Dice: yo aquí pasando hambre, mientras los trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra. Ayúdenme con lo que dijo. Volveré, regresaré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señores protestantes, ayúdenme, échenle. No merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus criados. Pero hay una realidad. Experimentó hambre. Dicho de otra manera, tocó fondo. Tocó fondo. Vamos a entrarle un poquito en lo que se llama tocar fondo. ¿Sale? Tocar fondo. Me voy a tardar, pero si alguien tiene mucha prisa, se puede ir, ¿eh? Ok. Tocó fondo. ¿Cuándo es cuando tú tocas fondo? Cuando te das de frente, cuando tú tienes un pecado por bueno y dices: es que no estoy haciendo nada malo, nada malo. Y te dice tu papá: sí estás haciendo algo malo, hijo. Oye, ponte a estudiar. Oye, ya hiciste la tarea. Es que no me dejaron. ¿Cómo te van a dejar? Pues yo me estoy dando cuenta. ¿Cómo vas en la escuela? Bien. Todo está bien. Oye, hijo, yo me estoy dando cuenta de tu conducta, de esto. Y el chamaco al fin del curso llega con la boleta y dice: no aprobado, no aprobado. Y el chamaco no lo sacas del rincón chillando. Y le dice: papá, ya, tranquilo, contento, es lo que querías, ¿no? Yo te dije. ¿Y sabes qué? Aquí vas a trabajar. Este año que te queda, por flojo, por rebelde, por lo que sea, vas a trabajar. De flojo no vas a estar aquí. El chamaco ese para la otra ya le piensa. ¿Eh? Ya le piensa. Ya tocó fondo. Otro que toque fondo. Eso no pasa aquí, pero lo comento por si alguna vez a alguien le pasa. Por si alguna vez. Le dice: mi amor, gordo, ¿verdad que me engañas? Les digo que eso no pasa aquí, pasa en otros lados. Y le dice: no, ¿cómo crees? Estás mal tú. Y todavía se hace el digno, ¿verdad? Todavía se enoja. ¿Cómo? Sí. Y le dice ella: mira, aquí está el celular. Y estos mensajes que tienen se llaman una tal fulana, tal, bla, bla. ¿Saben cómo son las mujeres, señores? Y le enseña los mensajes y le dice: no los había yo visto, creo que están equivocados. Un año los mensajes, no los había visto el Señor. Y dice: como no sabe manejar el celular, no los había visto. Y le dice: bueno, ¿sabes qué? Pues te vas de la casa. Aquí están tus maletas, aquí está esto, tú lo elegiste, te vas. Oye, mi amor, no me puedes hacer eso. Te vas, te dije que te vas. Y te vas ahorita. Y ahí está el taxi que acabo de mandar a traer. Pero es que ayer la dejé. Ayer, curiosamente ayer. Don Mario, no se ría usted así, que me está haciendo pensar mal. Bueno, ese ya tocó fondo. ¿Ya? Ya perdió algo que le duele. Ya tocó fondo. Qué bueno que ustedes se ríen, tienen sentido del humor, porque eso no pasa aquí. Bueno, preguntémonos en qué andamos. Yo Marcos me lo pregunto, ¿en qué andas que necesitas tocar fondo? Para mirar a Dios, para regresar a Dios. Está grueso. Si ponemos de frente a Dios y en serio nos preguntamos, Dios es misericordioso, pero es necesario darnos cuenta. O si ya te diste cuenta, que no te hagas tarugo, porque nos hacemos tontos. Yo me hago tonto en algunas cosas. El hijo pródigo no fue tarugo, se dio cuenta y regresó. Algunos nos damos cuenta y ahí nos quedamos. ¿Ya? Bueno, pues ahí se las dejo de tarea. ¿En qué andamos los mexicanos que necesitamos tocar fondo? Ahora que estamos con lo de las fiestas patrias y pidiendo por México, pues andamos en un montón de corrupción y de cosas de esas. Híjole, ¿en qué momento vamos a tocar fondo? A decir, ahora sí ya vamos recuperándonos. ¿Ya? Y para terminar, el asunto no termina ahí con el hijo pródigo. Regresa y hay una gran fiesta. Y sale el hermano envidioso. Y dice, ¿qué? ¿Por qué? Ah, pues porque tu hermano, mira, regresó, se arrepintió y ya. No, pero ¿para qué? Que me han matado el becerro gordo. A mí no me ha dado ni tan siquiera un cabrito para tomármelo con mis amigos, que no sé qué. Para tomármelo, padre, sí, es que no era un cabrito de animalito, era un cabrito, una botella de tequila. Y don Mario, se ve que lo conoce usted, porque, bueno, fíjense, realmente, no, si era un animalito, no sean mal pensados, no me lo has dado ni para comérmelo, y no quiere entrar. Hey, aquí habemos muchos de esos. Porque vemos a alguien que se arrepintió de sus cosas y dicen que, bueno, si nos conocemos, te le quedas viendo y dices, ¿y ahora ese qué hace aquí? ¿Ya viste? ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo se atreve a venir a la iglesia? Y vamos a ver si se atreve a comulgar. Y el pobrecillo sí se confesó y ya la hizo y dice, ¿y si se atrevió a comulgar? Míralo, qué bruto. ¿Quién lo viera? Se va a condenar porque lo conocemos, ¿verdad, viejo? Sí, lo conocemos. El gran problema para que gente que no se acerca a Dios venga, somos nosotros mismos. A veces de los mismos grupos que estamos en la iglesia, de los que estamos en la iglesia, tristemente. Pero esa es otra historia. Mejor avanzamos en la Eucaristía, si no mi casa va a ser baleada al rato y por algunas carmelitas o alguien de otro grupo. No, no es cierto. De pie, por favor.